es el primer antecedente de un desembarco de estas características, ¿no? Entonces va a depender de nosotros que este antecedente quede para adelante. Nosotros estamos dando la pelea, en principio haciéndolo público y denunciándolo en todos los ámbitos que podamos. Esperemos que alguien escuche y recapacite, ¿no? Sobre este evento, sobre lo que genera, la indignación que genera frente a un parque que está teniendo muchos problemas, tanto en su superficie verde como en los edificios.